ando, ando y ando y miro al monte. Plantando la semilla, primavera, el verde ha crecido. Yo, yo, yo, yo. No te preocupes que luego recogeremos la cosecha. Cuando lleguemos otra vez a la montaña a desconectar de la presión de la maldad de la ciudad. Sistema me disgusta y tu política me insulta. Ay, por Dios, cuántas tonterías tengo que oír, cuánto sufrimiento tengo que ver. Pero sé que algún día la llamarada llegará con su resplandor. Mientras tanto, me liberaré en el refugio.